Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy es nuestro programa número 500, sí, 500 recorridos de este programa que nació allá por el año 2007 para intentar enlazar pueblos y ciudades, historias, relatos, voces, ideas, el arte, la cultura, el protagonismo de nuestro pueblo, en definitiva. Compartimos el Expreso Farco de hoy, el número 500. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Quinientas veces partió hacia el encuentro, y se subieron las voces, tonadas y silencios. 500 viajes hacia los cuatro puntos cardinales. 500 semanas transportando historias, relatos de nuestra gente, canciones, musicantes. En este encuentro participaron alrededor de 100 mujeres de las naciones Pueblo Ranquel. Bueno, es un orgullo poder formar parte de El Expreso Farco, un espacio donde uno encuentra historias que te llegan a lo más profundo, ¿no? Una producción de Radio Tortuga, Lucía Trejo, un caso de longevidad. Por ejemplo, tomarse en serio esto de que la comunicación es un derecho humano esencial. En estos momentos donde la mentira y el engaño es la forma de gobernar. Quinientos Pepe Frutos dando el inicio de 500 travesías junto al foguista de todos los viernes, Cristian Torres. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Un tren que circulará más de 500 veces, un tren que pasa, llega y se queda en esta radio y en estas otras y en estas tantas estaciones que conforman el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y ahora el Expreso Farco pasa por Córdoba y Villanos Radio comanda este segmento de esta edición número 500 con uno de los temas siempre presentes. A lo largo de las 500 emisiones del Expreso Farco hemos hablado de la violencia policial. Y en este programa especial nos toca hoy referirnos a la Marcha de la Gorra. Una movilización popular que por primera vez en 12 años de existencia en Córdoba se replicó en 9 ciudades en simultáneo. La primera Marcha de la Gorra en Córdoba se dio meses antes de que se emitiera el primer programa del Expreso Farc, en noviembre de 2006. Desde ahí, año a año, las familias de los barrios populares salieron a las calles céntricas de la capital provincial denunciando detenciones arbitrarias que habilitaba el Código de Faltas, hoy Código de Convivencia, el hostigamiento policial y los asesinatos por gatillo fácil. La Marcha de la Gorra es un espacio de lucha y de encuentro, básicamente. Con el correr del tiempo ha ido cambiando sus sentidos y sus denuncias, que en un principio tenían que ver con denunciar lo arbitrario que era el código de falta, y cómo de esa forma, al quedar como a interpretación del policía, se terminaban ejerciendo violencias que a su vez son representaciones de imaginarios sociales, ¿no? Porque quienes paraban por merodeo eran básicamente los pibes de los barrios, pero es porque es una construcción de peligrosidad asociada a ellos, ¿no? Por primera vez en su historia, la movilización se replicó en simultáneo en 9 ciudades del país: Buenos Aires, Mina Clavero, Río Cuarto, Villa María, Rosario, Tandil, La Plata, Mar del Plata y San Francisco. Se movilizaron reafirmando que la Marcha de la Gorra hoy es un movimiento que crece y fortalece la lucha antirrepresiva. En un contexto de ajuste feroz, el panorama que se vislumbra en el país es el del reforzamiento del aparato represivo del Estado. La verdad que acá en San Francisco se están viviendo situaciones particulares. Somos una ciudad frontera, somos una ciudad que limita con cruzando una calle con la provincia de Santa Fe. Tenemos gendarmería en toda la circunvalación y aparte en la calle que nos divide, digamos, como ciudades, estamos muy vigilanteados. Hoy un pibe que va a un shopping en la ciudad de Rosario y se compra ya sea una remera, un pantalón o una visera, es parado por la policía teniendo el ticket de compra. Pero si un pibe de clase media alta hace la misma compra, y solamente por la expresión o solamente por la vestimenta, o porque no sea morochito, no lo paran. Y ahí estamos errándole, me parece. Las fuerzas que tenemos en la ciudad, Río Cuarto, de la Policía Provincial, y también a nivel local, desde hace 2 años, con un gobierno de Unión por Córdoba también, tenemos el equipo de prevención urbana, se llaman así, los EPO, que sus funciones se confunden mucho con la policía barrial, sin embargo son personas de civil que no están armadas, pero que cumplen una función de proximidad y trabajan en colaboración con la policía provincial. En la ciudad de La Plata, digamos, está muy dividido lo que es el cuadrado de La Plata de lo que es la periferia y de quiénes entran y quiénes no, y acceso a qué derechos tenemos en el casco y a qué derechos no hay acceso en la periferia. Hemos visto un proceso de apropiación y de militarización de las villas y los barrios populares de Capital Federal creciente, muy notorio en el último tiempo. Puntualmente, villas, barrios populares como la 1114, la 2124, que fueron casos muy visibles en estos últimos años, donde se reprime abiertamente desde los vecinos y vecinas que transitan por ahí, que son detenidos y son parados en el ingreso de los barrios arbitrariamente, por portación de cara, hasta represión incluso de aspectos más culturales, como murgas, la murga del Bajo Flores del año pasado, una represión muy tremenda, o este año mismo en la 21-24, el ataque explícito a la Garganta Poderosa y a otros colectivos comunicacionales del barrio y organizaciones del barrio, a los cuales, bueno, se los intimó, se los detuvo. A la par de la denuncia y del reclamo de justicia ante los casos de gatillo fácil, en la Marcha de la Gorra también se reivindica una cultura. La cultura de los barrios, la cultura de los sectores populares, con su música, su vestimenta, sus gorras de diferentes colores. Una cultura que es estigmatizada y sobre la cual se construye el paradigma de lo peligroso, que sigue habilitando detenciones arbitrarias. La Marcha de la Gorra es muy esperada por los pibes en los barrios, por los familiares de pibes y pibas desaparecidas, fusiladas por la policía, porque es un espacio de eso, de abrazo, de encuentro, de poder estar en el centro reunidos con personas. Y de repente estamos siendo una sola cosa, ¿no? Y ese abrazo me parece que es como lo esencial que caracteriza la marcha. Dentro de un clima así como de festivo y de encuentro, es organizarse y es luchar por las violencias que estamos viviendo. Todo el arsenal de los medios hegemónicos lleva a hacer creer que un pibe de gorra que anda por el centro de la ciudad es más peligroso que un dirigente que aumenta los impuestos o genera políticas de ajuste y empobrecimiento de las mayorías. Desde el Expreso Farco y desde las radios comunitarias del todo el país, seguiremos cuestionando esa idea para decir, más convencidos y más convencidas que nunca, que seguridad está en salud, educación, trabajo y derecho a la cultura. No te deseo que falte tu hijo en tu mesa. No te deseo que te reviente la cabeza. No te deseo amenaza por lo que hiciste. Pronto vas a soñar al que desapareciste. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Seguimos en el programa 500 de Expreso Farco. Los pueblos originarios, siempre protagonistas en estos 500 programas. Pope Solari y la producción desde Incupo. Programas de vida y esperanza. 500 años de lucha y resistencia indígena en nuestra América Latina. Siempre luchando por el mismo objetivo, por ejemplo, nuestros territorios, el respeto a nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra visión para el futuro mejor, no solo de los indígenas, pero de toda la humanidad. Marcos Terena, indígena Arawak del Pantanal brasileño. Los pueblos indígenas, los hermanos, están caminando con sus propias piernas, están cantando, están hablando de su propia voz, sobre derechos, sobre afirmación de su identidad. Isso tem a ver também com a diversidade de nossos pueblos. Em Brasil temos mais de 300 pueblos indígenas, ou seja, 300 formas de dar graças ao Criador, 300 formas de cuidar de los niños, de los ancianos, de mirar as estrelas, mirar o sol quando nasce, compreender a mensagem de los pájaros quando cantam por la mañana. Y también de promover nuestra propia regla, que son hechos básicamente por las mujeres cuando nacemos, de cantar, danzar y hablar nuestra lengua. Esto sería más o menos una política interna, tradicional, un sistema de educación de los pueblos indígenas. Y aquí hay tantos pueblos. En Argentina, más o menos 30 años pasado, cuando estuve aquí, no había tantos pueblos. ¿Dónde estaban esos pueblos 30 años pasado? Ahora hay tantos. Esa región que estamos aquí, resistencia, dicen las autoridades de Argentina, este era un territorio indígena. Pasaron 5 siglos de la llegada de los españoles a estas tierras americanas. Años de resistencia, de avances y retrocesos en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. En nuestro país, recién en el siglo pasado, ese reconocimiento llegó a través de la reforma de la Constitución del año 1994. Tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. El artículo 75 de la reforma de la Constitución argentina reconoció los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de sus tierras, a una educación bilingüe e intercultural, a la autodeterminación y a la elección de sus propias formas de organización. Luego de 25 años, ¿cuántas de esas palabras se convirtieron en hechos? Hay muchos derechos incumplidos, justamente eso es el tema de hoy. Se ha cumplido algunos, eso sí, pero no como realmente dice la Constitución. Juan Carlos Martínez, docente Mocoit de la provincia del Chaco. En cuanto a económico, sigue igual. No están mejor ni peor que antes, sigue igual. Eso es un problema del hambre y la pobreza, sigue estando. Para los dos, en este momento, el hambre y la pobreza de la comunidad indígena están dentro de la gente que están en el barrio y la gente que están en la zona rural. La titularización de los docentes indígenas, la propiedad comunitaria de las tierras, la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos cuando se quiere implementar proyectos que comprometen los recursos naturales de sus territorios, son asignaturas pendientes de nuestros gobiernos argentinos, de nuestras provincias. Derechos que se aprobaron, pero que todavía no se cumplen plenamente. Esperemos que no pasen otros 500 programas para que podamos ver algunos avances en la devolución de la dignidad a los pueblos indígenas argentinos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La Plata es ahora la parada del Expreso Farco, FM Resistencia. Sigue el recorrido de este programa número 500. 500 programas del Expreso Farco. Más de 500 historias contadas semana a semana a lo largo y ancho del país. Expreso Farco, como cosecha de relatos que merecen ser nombrados, como es el caso del vivero experimental El Bosquecito, un proyecto colectivo que desde el año 2012 vienen apostando a la soberanía alimentaria, reproduciendo y almacenando semillas, generando talleres y actividades culturales, una fábrica de cal que quebró en la década de los 90, cerrando sus puertas y dejando familias enteras en la calle, muchas de las cuales todavía viven en el barrio y hoy participan de las actividades del espacio cultural. El Bosquecito es un espacio que ocupa un predio grande de una fábrica abandonada de cal, hace más de 30 años que está abandonada, y hace 7-8 años aproximadamente que empezamos a trabajar acá, y el objetivo principal del lugar es cultivar para la semilla. En el 2016 nos hacen la primera denuncia penal, que nos la hace Jorge Larrán, el último presidente de la fábrica de cal. Esta causa penal es por usurpación. Lo que sucede es que se archiva la causa, o sea, los jueces dicen que no hay usurpación, por lo tanto, fallan a favor del espacio diciendo que no hay usurpación, que sí hay ocupación, que eso no es un delito, y que cualquier cosa esto se tiene que tratar en el foro civil, que es como otro eje de la justicia, digamos, donde entran en juego otro tipo de pruebas, digamos, el contenido social del espacio. Es un proceso que lleva mucho más años, porque no hay en juego un delito. Un detalle también es que Germán Larrán es de la Secretaría de Medio Ambiente, que bueno, es un funcionario público. Eso es lo que pasó en el 2016 y volvió a suceder en el 2017 y tuvo la misma respuesta. Lo que pasó el jueves 15 de noviembre es que amanecimos con una topadora adentro, con Germán Larrán, que es el hijo del presidente, la hermana de Germán Larrán, y un móvil de policía sin patente de acá de Hernández, y bueno, y una topadora que estaba rompiendo todo, casi entran a la casa. A todo esto no nos dejaron entrar hasta que llegara el comisario de Hernández. Nos prohibieron la entrada y nosotros llamamos a nuestros abogados que nos están asesorando. Cuando llegaron hablaron y le comunicaron que lo que estaban haciendo era ilegal, porque no tenía ningún permiso judicial, ya que la justicia había apelado a favor nuestro previamente con la demanda penal. Por lo tanto, lo que sucedió fue ilegal, mismo la policía no podía entrar en un terreno privado sin una orden judicial a amparar a este señor que está haciendo una acción ilegal. Cuando vinieron nuestros abogados lograron parar con estos fundamentos las topadoras y se fueron. Y ahí, bueno, empezamos otra vez como a tratar de visibilizar bien esto, así con nombre y apellido también de quiénes son los que están así accionando violentamente. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre. Por un lado, y por el otro lado queremos cada vez poder más insertarnos en el barrio y poder hacer un laburo barrial como más completo. Por ahí una copa de leche, trabajar con el comedor del barrio. Eso es un poco a lo que aspiramos. El espacio cultural también, se dan talleres, hay un taller de horno de barro ahora hace poquito, taller de huerta, taller de danza se han dado, y ahí como que en esa, como haciendo, tratando de brindar cosas para el barrio y para la gente de la ciudad, digamos. Y en el corredor de las vías estamos cultivando para la semilla. Eso quiere decir que dejamos que la planta florezca todo su ciclo y una vez que ya tiene las semillas secas la cosechamos y las guardamos para repartirlas. Hacer intercambio de semillas, feria y bueno. Decidimos empezar a visibilizar y a invitar a la gente que se apropie del lugar porque nosotros sentimos que por tantos años de abandono en este predio, el barrio merece una devolución. Por tantos años de basura, de cosas feas que pasaron, de contaminación, creemos que el barrio se merece un pulmón verde y esa es nuestra lucha, digamos. Entonces es como invitar a que se apropien, porque nosotros no queremos ser dueños de la tierra, no queremos nada de todo eso, simplemente queremos como revitalizar este espacio y que la gente se sienta cómoda y lo pueda habitar. Durante estos 500 programas del Expreso Farco, desde FM Resistencia pudimos contar nuestra historia de lucha y organización barrial, lo que hizo posible llegar a diferentes lugares del país con nuestras voces. La lucha por la tierra, el trabajo colectivo, comunitario, el acceso a la ciudad, la inclusión de los niños, niñas y jóvenes, la educación popular, relatos que nos identifican y potencian con otros colectivos. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. San Juan es la última parada del programa 500 del Expreso Farco. Radio La Lechuza nos dice: en este día importante para el Expreso Farco, donde producimos la edición número 500, precisamente les queríamos hablar de números. Y ya que estamos, hablemos con propiedad. Aunque nos cueste decirlo, es la quingentésima edición. Que en números romanos lo escribiríamos con la letra D. Número 500 en el código Morse suena así. El número 500 es el prefijo telefónico para llamar a las Islas Malvinas. Código postal AD500 le corresponde a Andorra, la Bella. Andorra. Si no sabes dónde queda, es donde el ex subsecretario general de la presidencia, Mauricio Macri, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares según una investigación del diario El País de Madrid. Pero bueno, eso no viene al caso. Hay muchos datos sobre el 500. Y como vemos, los números pueden decirnos muchas cosas. El problema es que muchos no lo ven, como la justicia patriarcal. En Argentina hubo 13 casos de femicidios en 10 días, y ocurrieron mientras juzgaban y absolvían a los acusados de la muerte de la joven Lucía Pérez. Las víctimas estaban o habían estado vinculadas al agresor en la mayoría de los casos. Así lo denunció la organización Momala. En lo que va del 2018, hubo un femicidio cada 32 horas y 225 en total. Y si de algo sabe el movimiento feminista, es de contabilizar victorias. Por eso, para no ser 225, para no ser 500, para ser ni una menos, es que las mujeres sanjuaninas paramos, marchamos y nos manifestamos como en todo el país, contra esa misma justicia patriarcal, para decirles, ahora que sí nos ven. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas. Mi nombre es Valentina, tengo 19 años y hoy estoy marchando para el caso de Lucía no quede impune, porque en la sociedad en la que vivimos sé que cualquiera de nosotras puede ser la que sigue, sé que yo puedo ser la que sigue y no me gustaría que la justicia no actúe como en este caso. Que si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Me llamo Romina y estoy acá por mí y por todas las mujeres básicamente, para que las leyes cambien y que nos puedan proteger a todas. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. Soy Alba Pesani, del Centro de Estudiantes del Central, y marcho para pedir que básicamente nos dejen de matar, de violentar, de quitarnos nuestros derechos y que podamos vivir normalmente. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. Soy Guadalupe Pereira, de la organización de Ni Una Menos, y hoy marchamos por el fallo del juicio de Lucía Pérez y justicia por Talía Recabarren y todos los femicidios ocurridos en la Argentina. Que de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento. Que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. La justicia nos volvió a matar. La justicia nos mató a veces y miles de veces. Por eso, ahora nosotras tomamos el mando, porque ellos ya no van a vivir en paz, porque nosotras somos ellas y con su fuerza nos levantamos. Ahora nosotras matamos a la justicia patriarcal. Ahora nosotras nos convertimos en la justicia. Reportó para el Expreso Farco en su 50ª edición Guillermo Romero y Carolina Castro desde Radio Comunitaria La Lechuza, provincia de San Juan. Yeah.